Claves del crucigrama. 1. Hormona responsable de la secreción de potasio. 2. Es secretada por las células de la granulosa. 3. Su ausencia provoca ganancia de peso y sensibilidad al frío. 4. Hormona cuya secreción es activada en situaciones de estrés. 5. Inhibe la secreción de hormona del crecimiento. 6. Hormona hipofisaria inhibida por las hormonas tiroideas. 7. Inhibe la secreción de gonadotropinas y su ausencia inicia la menstruación. 8. Hormona que reduce el sistema inmunológico. 9. Su ausencia provoca hipernatremia. 10. Es secretado por las células de Leydig.